Rebobinado Podcast, Cultura Underground. Bienvenidos a Rebobinado. Por acá te habla Isis Arcila y Anthony Pérez. Bueno, estamos acá con un grupo de moteras, rockeras, metal, arte, etcétera, gatos. Pues con las chicas. Con las chicas de las Bambas. Bueno, ¡negras! ¡Bienvenidos! Chicas, un placer tenerlas aquí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A ver, bueno, Anthony, por favor, presenta a la introducción acá de Rebobinado Podcast. Hoy nos encontramos con un programa especial haciendo un poco lo que es la ampliación de la cultura, no solamente rock ni nada, ni música. Vamos a hablar de lo que es la cultura biker, que está muy difundida, pero vamos a dar un toque diferente porque vamos a salir de lo que es el biker típico tradicional, sino que vamos a estar con las chicas de las Mambas, un club de biker que creo que es el más original, el más antiguo de acá de Valencia y creo que el único, si no me equivoco. ¿Será así? Ok, ya vamos a ver entonces. Ya vamos a empezar. Vamos a comenzar con las preguntas. Y bueno, todo esto debido a que próximamente se va a celebrar el Mamba Fest edición número 4. Es correcto. Entonces, qué mejor ocasión para hoy hablar de lo que es la cultura biker, lo que son las Mambas y todo esto relacionado con este gran festival. Entonces, bienvenidas, chicas. Bienvenidas, muchachas. Gracias. Y bueno, para comenzar, bueno, cualquiera de ustedes me pueden decir. Ya saben mucho lo que es la cultura del biker en algunas partes y nos vamos a enfocar especialmente aquí en lo que es la filosofía de las Mambas. ¿Qué es lo que tienen las Mambas allí en esta cultura biker? ¿Qué es lo que ustedes proponen? ¿Qué es lo que traen? ¿Qué es lo que están demostrando? ¿Qué es lo que están haciendo? Bien, las Mambas nacemos como un riding club. Riding club es un tipo de organización o agrupación de motos de forma muy relajada, sin normativo, muy informal. Nacimos en el 2019 y éramos aproximadamente 12 integrantes en ese momento. Fuimos cambiando porque nos fuimos metiendo más, como dicen, en cintura y metiendo más reglamentos, organización. Entonces, muchas de las chicas se retiraron. Además que la mayoría de ellas eran copilotos de sus esposos, ¿no? En realidad no manejaban. Entonces uno de los requisitos principales fue tener tu propia moto y manejar. Entonces ya ahí la cosa fue como un filtro, ¿sí? Pero, ¿qué es lo diferente de las Mambas Negras con respecto a otras agrupaciones de chicas en Venezuela? Nosotras nos hemos fusionado no solamente con manejar nuestra moto, sino el mundo del rock and roll y del arte, ¿ok? Por eso en cada uno de nuestros eventos, nosotras llevamos arte para el público, rock and roll, información. Hemos dado charlas de cómo manejar la moto a las mujeres, seguridad, bueno. Hemos hecho un proyecto más grande, más amplio, que limitarnos a hacer una agrupación de motos simplemente. ¿Terminan realizando labores sociales? Sí, siempre desde el primer día las Mambas hemos recogido ropa, la hemos llevado a los hospitales, hemos dado comida a los perros, a los gatos, hemos participado en ayuda a los centros de acopio donde necesitan alimento para los animalitos. Siempre hemos estado activas con todo eso. ¿Imagino que los clubes de biker hagan esto o sí? Sí, hay muchos que los hacen. Generalmente cuando las agrupaciones empiezan también tienen esa buena actitud. Luego lamentablemente van perdiendo como esa ilusión o esas ganas de trabajar por la comunidad y bueno, ya muchos lo han perdido, pero sí hay muchas agrupaciones que todavía lo hacen. Es decir, que ustedes han evolucionado en estereotipos, no han quedado solamente en esa imagen típica de la persona en la moto. De hecho, estamos en desacuerdo a muchas estructuras y por estar en desacuerdo a las estructuras, pues hemos quedado como las ovejas negras, somos las Mambas Negras, pero quedamos como ovejas negras porque nos hemos resistido a un sistema que muchas veces es mal entendido y mal llevado y se vuelve un sistema de opresión. Entonces, ante eso las Mambas y ante cualquier injusticia con las que nos consigamos en la vida, van a ver las mambas paradas enfrente, porque no estamos de acuerdo con esas cosas. Muy bien, ahorita nos van a describir de dónde provino justamente el nombre de las mambas, que estábamos hablando tras cámaras justamente. ¿Y ustedes saben de otro tipo de agrupaciones así parecidas a ustedes, de moteras, etcétera, que hayan aquí en Venezuela o en Carabobo, no sé? Bueno, sí, hay varias, no solamente aquí en Valencia, no sé si puedo nombrar algunas. A nivel nacional, está la Amazonia, que son el MC por excelencia de la representación femenina. Biker, también contamos con las Rap Girls, están las Damas de Acero, hay muchas chicas bien que están probando también. Yo creo que incluso para poder resumir un poco lo que es la primera pregunta, que cuál es la filosofía de las mambas, yo creo que si puedo resumirlo en tres palabras, sería rebeldía, poder. Muy bien. Y belleza. Me encanta. Bueno, representadas aquí, bueno. Casi que yo quiero ser mamba, pero ciclista. Porque... No, también. Lo que pasa es que me pasa algo con las mambas, y es que por más que nosotras tengamos un estilo rockero, o sea, no voy a decir que las mambas negras inventaron ese estilo, porque es mentira, pero es que donde nosotras nos paramos, indiferentemente si tengamos algo representativo o no, ya sea un chaleco, ya sea un uniforme o algo, siempre ven y mira, ahí están las mambas negras. Y eso no cualquier mujer lo logra. Por eso es que aquí empezaron 12, incluso hasta 17 mujeres. Creo que eran muchísimo más. Y por ahora solamente estamos tres nada más. Tres chiflas. Total. Mosquetera, vale. Bueno, hay una chica que se llama Las Mosqueteras. Las Mosqueteras también. Que son Las Mosqueteras. Gran saludo. Y si le meto, estamos para una y una para... Sí. Muy coche. ¿Y cómo es esto? O sea, una pregunta aquí, ¿cómo es el tema de la unión o no, o lo que se conocen tanto entre chicas justamente que tenga que ver con estos clubes o bikers? La comunicación entre los grupos. Ajá. Bueno, anteriormente cuando estábamos haciendo carrera oficial regidas por la mesa de biker de Carabobo, era fluida, ya no, porque estamos execradas, o sea, para afuera, adiós. Somos las ovejas negras. Somos los hombres. No, de nuestra existencia, una cosa así. De afuera hacia adentro ya no hay tanta comunicación como antes. Eso está de más. Sin embargo, para el Mamba Fest vienen bastantes moteras de Caracas, bastantes amigas que tienen una nota así como la de nosotras. Ellas vienen para el Mamba Fest. Excelente. Vamos a estar viendo y fotografiando eso nosotros en Rebobinado Podcast, entonces. Es correcto. Y ahora, con respecto al Mamba Fest, ¿por qué nace esta idea? ¿Cuál era la necesidad en ese momento de hacer este evento? Mira, íbamos a cumplir el primer año de las Mambas, y aunque tú no lo creas, la idea nos la dio un hombre. Es más, lo puedo decir, Jonathan Villota. Jonathan Villota, saludos, interesante. Estamos bebiendo con Jonathan, es normal. Y Jonathan me dice, pero Jade, si ustedes van a cumplir el año, ¿por qué no hacen un evento conmemorativo al año y aprovechan y celebran el Día de la Mujer? Porque era la nota en ese momento, pues, y nosotros, conchale, empezamos ahí desde las cuentas, bueno, claro, salió todo, fluyó, bueno, ¿cómo lo vamos a llamar? Mamba Fest, bueno, conmemorativo del Día de la Mujer, arte, rock, danza, eso fue el show, pues, eso fue reventado de gente, reventado, eso fue impresionante, de ahí viene el Mamba Fest. ¿Y las demás ediciones se realizan en esa misma fecha, en conmemoración del Día de la Mujer? No, el Día de la Mujer siempre lo hemos celebrado, siempre hemos dado entrevistas, hemos hecho algún evento, pero el verdadero cumpleaños de las Mambas, le voy a echar el cuento, es el 26 de junio, ¿por qué? Les cuento, verdad, eso no se la sabían. El 26 de junio del año 2019 fue la primera aparición pública de las Mambas Negras, y esto fue en un evento en el Teatro Municipal, que fuimos las 16 mujeres, una informada y había un toque de Big Bro. Por eso es que Big Bro nos acompaña desde el nacimiento. Buenísimo. Entonces, ese día lo tomamos como fecha de inicio de las mambas, porque ese día salimos todas al ruedo en las motos, teníamos todas un blue jean y un top negro, éramos 16 mujeres. Entonces, eso fue un 26 de junio. Ok, fecha conmemorativa. Sí. Así que hágame el favor. Sí. ¿Cuántas ediciones existen del Mamba? Hasta el momento, hasta viene siendo la cuarta edición. Que no la vamos a hacer el 26 porque no se puede, porque es día de semana, y la vamos a hacer el 24 de junio. Ajá. ¿Existen algunas ediciones especiales que hayan realizado? Sí, provecho. Bueno, aparte del Mamba Fest, también tuvimos una charla en la Casa Pocaterra sobre seguridad vial, las mujeres en moto. Hubo música, hubo danza, hubo poesía. Aparte de eso, hicimos el Unplugged en Guacara, en el que fueron banda versión acústica, en un restaurante allá que es el Viking Bar. ¡Qué cerpitas! Hay que buscar otro espacio para hacer eso. Y el Mamba Extremo, que fue una locura total el año pasado a Padín y Camacho Bar, y que fueron puras bandas de metal pesado. Del Mamba Fest, yo creo que para englobar lo que es el tema de la música, ha sido el Unplugged, el Extremo. Porque hasta ahora. Exacto, y los tres Mamba Fest, o sea, que todos vayan con la misma consonancia de la música. Lo demás sí han sido más que todo evento esporádico. Sí, que hemos participado, hemos apoyado muchos eventos. ¿Cómo que clase de eventos han apoyado? La mayoría de los conciertos, siempre las Mambas. Estamos ahí pagando entradas. Estuvimos recientemente en el VIA. En el VIA. El segundo que vamos. Estuvimos en Hombre G también, en el Wingwood Park. Esperamos bien mediante estar en Zapato 3 también. Y estamos apoyando siempre la movilidad. Buenísimo. Sí, de hecho vi unas fotos por allí por Instagram que estaban en el VIA. Y por allí Jade me compartió unas cositas por allí. Entonces, dicho esto, a ver. En todo esto que ustedes están haciendo a partir del 2019 y todo el tema de los grupos y todo esto, las chicas, etcétera, ¿qué anécdotas curiosas, esotéricas, no sé, a ver, un espanto, una cosa, un hombre, alguien, la persecución, les lanzaron los interiores del zapato, no sé qué pasó, qué han vivido ustedes? Ay, le voy a echar cuento del día de la Twilight Zone. De que veníamos de una entrevista por ahí en San Antonio de los Altos. Ay, ya, salimos tarde y jamás nos imaginamos que esa autopista de Aterna para la autopista regional, pues, pero eso era oscuridad total, neblina. O sea, tú hacías así y no te veías la mano. Y nos apareció como luz, era un Spark amarillo. Y todo era una bajada tipo curva y nosotros nada, vamos a seguir ese, o sea, si él se dejó, vamos detrás de él. O sea, ese era el único riesgo que teníamos. Y, ay, no. La actual la hizo, imagínate tú, eso fue impresionante, pero bueno, salimos vivos, aquí estamos. Ay, te acuerdas del carajo, creo que es el de la gandola. Ay, ustedes que estamos preguntando, ay, pero ¿dónde es la salida de la autopista? Ah, no, es por allá, bueno, nosotros vamos. Ay, son cuatro mujeres. Cuando dijo cuatro mujeres, eso. Pero eso era horrible, no había luz, nunca se veía. Más fuertes es cuando viajas, que viajan puras mujeres, pues no. La mayoría de las personas tienen, más bien te colaboran, pero es peligroso. O sea, en este país, sí. No deja de ser peligroso, bien peligroso. Eso te iba a preguntar, ¿se han encontrado un chico viejo, loco por ahí que se las quiera pegar o no sé qué? Bueno, en el buen sentido de la palabra, así como perseguirla en el carro. Bueno, ajá, se entiende aquí en Venezuela, pero ajá. Nos han perseguido, son los de la cultura biker venezolana, son los que nos han perseguido y nos han amenazado, pero los demás no. ¿Pero por qué? Porque no se quieren someter y tal, no sé. Somos las chicas malas, las niñas malas, las ovejas negras que nos siguen reglas. Sí, muy bien. ¿Por qué? Porque hay que seguir reglas, o sea, de personas que simplemente quieren imponerse, ¿no? Además, todavía estamos en un país libre, digo yo. Eso es correcto. Y la cultura biker debe estar basada en el honor, el respeto y la lealtad. Entonces, si yo lo exijo, yo tengo que cumplirlo, ¿verdad? Entonces, claro, no puedes exigir algo que tú no estás haciendo. O sea, eso es a nivel de todo, de todas las normas, porque igual con los niños, tú les vas a decir a un niño, mira, pórtate bien, no digas groserías, y yo cada vez que le hablo le digo cuatro groserías y le doy mal ejemplo. Eso es lo que está pasando aquí en Venezuela. O sea, tú no puedes exigir lo que tú no estás haciendo a nivel de biker. Y asumimos para todos los sistemas, no solamente a nivel biker, sino incluso también a nivel de la cultura del rock también. O sea, en vez de estar más unido, en lo que es, hay más división de lo que uno cree, y es como que, bueno, en todos lados la gente está mal de la cabeza. Sí. Que no hemos hablado del mamba como rock. El mamba es un rock, es un programa radial que tenemos las mambas, y precisamente nuestro lema es: el rock somos todos. Entonces eso tiene que ver con lo que estamos hablando ahorita. El rock somos todos, no puede haber división, ni política, ni económica, ni de sexo, ni no. Todos somos amantes del rock and roll y todos tenemos que unirnos. No tiene por qué haber diferencia. Así es. Rebobinado Podcast, Cultura Underground. Y el mundo de su oponente. inmortal que viajó desde el pasado, omnipotente y brutal, y aguerrido es el gran Goro, llevando en alto su luz y con golpes de moral, matando con la verdad y el mudezo a sus oponentes. Potente y brutal, y aguerrido es el gran Gol, llevando en alto su luz y con golpes de moral, la atacó con la verdad y enmudeció a sus oponentes. Bueno, seguimos acá en Rebobinado Podcast, contándonos las mambas negras acerca de sus anécdotas, que son bastantes. Son bastantes y no son aquí una restaurante, no sé. Nada más contarles al restaurante de Simón. Es un ratero porque... O sea, primero me dejó mal al Caracas y segundo, no. No, o sea, una cachapa $10, no. Porque era un atraco las cachapas, ese precio. No, de hecho, justo para esta entrevista que teníamos, es más bien el programa, la movida, la movida biker, saludos. Nosotras agarramos y estábamos más perdidas y paramos, nosotras queremos como comer pollo, pues, y, ah, no, bueno, una pollera, ¿qué tal? Y nosotros, un restaurancito, un hotel, bueno, no sé en qué parte, no sé si era en recreo, no sé. No, era cerca del parque central. No, y no, así yo dije, bueno. Ahora no, mira, creo que el restaurante El Limón. Claro, yo veo a los mesoneros. Yo veo a los mesoneros enflusados la vaina, pero yo digo, bueno, a lo mejor porque la capital es así, y los mesoneros también pulcros. Y ya, chévere. Nos agarramos, nos sentamos, estábamos cuatro de los muchachos. Cuando yo veo hacia la mesa, ahora yo, chamo, cuando veo cuatro cubiertos de cada lado, yo quedo como que ya va. Un restaurante de etiqueta, esto no es ninguna pollera. No. Y el chico muy amable nos trae el menú, la broma. Ahora, cuando yo veo cachapa con no sé qué tal, $10. No sé qué tal, o sea, todo de 10 para arriba y nosotros como que... Claro, que era otra época, o sea... Era otra época, no era ahorita. Y sin embargo, y si fuese esta época, tampoco pagaría $10 por una cachapa. O sea, aquí en Valencia te vas para allá para Mañongo y son, que 10 cachapas con queso en $5, no. Vaya para que cachapa este mal. Y estábamos pendientes de la vaina y el chico, claro, no ve con la carita de susto. Yo le iba susurrando a los muchachos, no vayan a tocar ni el agua. No vayan a tocar ni el agua porque nos la van a cobrar, quédense quieta. Y el chico, bueno, ve que como que nos engrinchamos así. Él dijo, no, bueno, pero le tenemos una opción para 4 personas, que es una parrilla mar y tierra, $60. Y yo, yo le digo, ah, bueno, denos un momento para pensarlo. Y jade, agarre, yo le digo, hermano, y me dice, no, yo voy a fingir que voy a hacer una llamada. Voy a salir. Yo tengo la salida. Ajá. Y yo le digo, bueno, nos pegamos aquí que nos equivocamos. Claro, yo veo que en restaurantes también está full. Y digo, Dios mío, pero cuánto, o sea, ¿en qué trabaja esta gente? Yo quiero, o sea, cómo esta gente tiene, o sea, no sé, pero coño, yo también quiero, y bastante, de familia, y yo, Dios mío, aquí se bajan $200 fácil. Bueno, Jade empieza la llamada, ay, hola, ¿cómo estás? Ay, nosotros estamos aquí en restaurante, amigo. Ay, aquí no era. Cuando ella dice así, yo le digo a la muchacha, vámonos, ay, y yo le entrego el menú al muchacho, disculpen, nos equivocamos, lo que pasa es que no somos aquí, mira, somos de Valencia, man. Ah, ok, los chicos quedando así como que los mesoneros y dijeron, no, vale, marica, vámonos, y agarramos, nos metimos y llamamos a la gitana, donde nos estamos perdiendo, que nos están cobrando $10 por una cachapa. O sea, no, ya los voy a buscar, venga, ustedes, no. Oh, my God, oh, malísimo. Otra que nos cuente Yara, no sé, creo que te acuerdes. Ay, así una anécdota. Bueno, no sé que Yarita no estuvo para ese entonces con la... hemos andado en las motos disfrazadas. Resulta que nuestro bueno disfraces de Halloween, mamita, muy bien montada de monja, de cuando te acuerdas que yo me puse los lentes de contacto rojo, la vampira. Y la pobre gente cuando nos ve montar en las motos, ¿qué pasan esos espantos? Pero no has disfrazado cabeza bien. Oh, pintada. Rodando por Valencia. Pintada de momia, todo. Pero nosotras hemos sido muy irreverentes para lo que estaban acostumbrados a ver en cuanto. Es que la cultura machista es la mujer detrás del hombre en la moto, o sea, sí, exacto. Ponte atrás y cállate la boca y coopera y agárrate duro. Entonces esto ha sido en Carabobo, nosotras hemos sido una revolución, y de hecho la primera agrupación de motos de Carabobo femenina fuimos las mamás. Muy bien. Sí. Cada una de ustedes se dedica a algún tipo de actividad extra, por ejemplo sabemos que tú pintas. ¿Hay alguna otra actividad que ustedes también realizan? A ver, cuéntenme. Bueno, yo me dedico a los OnlyFans. Pueden seguir aquí a Robo. Bueno, no sabemos el dinero. Pronto. No, bueno, yo por mi parte soy diseñador gráfico. Me dedico a la parte de creación de identidad gráfica, redes sociales. También hago ediciones audiovisuales. Básicamente a mis actividades extra, lo que me dedico en los Mamba Fest son todo que la gente lo ve siempre y dicen wow, qué bello ese flyer, ese todo de creación de té. No, buenísimo, porque sí son buenos. Yo también me he dado cuenta comparado con otros, pero Dios mío. Pueden contratarme, no cobro mucho. Por favor. Nombre y apellido, por favor. Stephanie Ferrer. Número de teléfono, OnlyFans. Es 042. Bueno, se me manda a comprar, sí, pero eso ya DM y nos ponemos en contacto. ¿Pero es el mismo número del OnlyFans? No, ¿verdad? No, ese es otro. Ok, ¿y ahora por acá? Bueno, yo profesionalmente soy terapista de lenguaje, de hecho me dedico a eso 6 días a la semana. Realmente sacar tiempo para otra cosa está difícil, pero normalmente el tiempo para las mamás, tiempo para salir, lo cuadro 3-4 días antes, ya, ¿qué vamos a hacer? Ok, en media hora salgo para y llego, ajá, a las 4 estoy allá, 4:05, 4:10, 4:20 y ya. Pero siempre intento estar acá para las actividades de las mambas. Es básicamente la otra única actividad que hago así constante. Aparte de que sí, entrenar de vez en cuando cositas puntuales como para no perder un poco resistencia cardiovascular que tengo, porque en moto te puedo asegurar de que no la tengo. Vale, Jade, entonces, bueno, como dijo Antonia, aparte de pintar o ser pintora, ¿otras cosas a que te dedicas? Y bueno, yo soy astróloga, tarotista, tengo mi trabajo hace 30 años. ¡Wow! Claro, sí, todavía soy muy joven, pero nací con un tarot en la mano. Asesoró empresas nacional e internacionalmente con astrología y consultas individuales. Ok, o sea, sabes que no sé. Y buena maestra también, ¿no? Ah, sí. Nace de tarot, hago constelaciones familiares. Bueno, sí. Bueno, profesionalmente estudié psicología. Sí. Sí, estudié. O sea, que somos colegas. No me gradué porque quedé en la tesis. Hay una que me arrepiento toda la vida, pero bueno, lo he aplicado a mi trabajo. Todo lo que aprendí. Buenísimo. Soy TCU en turismo también y me gradué en la Escuela de Arte en Arturo Michelena también. Vale. Es decir, que el estigma que se veía antes de la gente que es biker en esos clubs, pensaban que eran personas rebeldes, en contra de la sociedad, personas que... No, pero seguimos siendo rebeldes y en contra de la sociedad, pero con título. De una manera más inteligente, porque van en contra de esa forma de ser negativa. Es el deber ser de las cosas. Claro, lo que pasa es que hay una diferencia entre ser negativo y ser realista. Hay mucha gente que confunde esos términos, y no por el hecho de que, por ejemplo, seas rockero, seas biker, seas lo que sea, quiere decir que tú estés en el piso todo descuidado y tal. De hecho, a mí me han visto como diseñador gráfico, que yo voy a mis reuniones muy pulcras, y me ha dicho, coño, eres la primera diseñadora que veo que siempre anda de punta en blanco, porque todos andan casi que, bueno, por eso son ellos, pues. Exacto, ¿cuál es el problema? El astro. Pero no, son dos, o sea, yo creo que cada quien como se lo toma y también que son muchos estereotipos. Entonces la gente no, o sea, hay mucha gente que me dice, coño, tú pareces diseñador gráfico, pero por el estereotipo también he dicho que parezco tatuadora, que parezco pierceadora, pero yo digo, no, pero si te digo, imagínate que yo quería estudiar ciencia forense, tú no me crees. Y eso fue una de las primeras opciones que me salió en el option. Lo que pasa es que la puta Universidad de Carabobo nunca abrió la vaina, pero... El estigma se mantiene, esa visión de las personas. ¿Cómo así? Como, miren, negativa, oscura, rebelde. Una bruja, mala. Así nos pintan de brujas, malas. ¿Qué más? Maluca, grosera. Irrespetuosa. En comunicados oficiales. Ah, sí, hizo una vez sacaron un comunicado desconociendo las mambas negras. O sea, no las saludan, no las vean, no las tomen en cuenta. Coño, no han podido, chicos, qué broma. Está bien, nos siguen saludando. Bueno, dígalo acá, bueno, nosotros aquí lo podemos decir, de hecho, que acá con las mambas y Planeta Radio, junto con Rebobinado Podcast, somos hermanos todos y estamos comunicados por el mismo medio, ¿no? Eso ayuda más a la mejor publicidad. O sea, mientras más tú censures a alguien, pues más la gente va a buscar y digo, ya va, pero ¿qué es esto? ¿Pero qué pasó? Oye, pero no, pero es chévere, es fino, ¿no? Vamos a ir al evento. Gracias por la publicidad de lo que tienen que decir ustedes y ya. Listo. Entonces, si tengo para salir, ¿en dónde? ¿En el Universal, creo? ¿De dónde? No, ¿cómo se llama? Lo acabo de decir que la acabo con... El Impulso. Sí, el Impulso. En marzo salió una entrevista de las Mambas en video y en todas las redes. Y bueno, eso fue un boom. Porque no solamente porque quedó excelente, agradecida con el Impulso y con Daniel Hernández. El que vino, el periodista, fotógrafo excelente que vino a cubrir la situación, sino que empezaron a atacarnos en los comentarios esta gente, estos resentidos que nos quisieron aplastar en algún momento, empezaron con sus comentarios horribles allí, entonces tuvieron que desistir porque fue tanta la fuerza de positiva de apoyo que quedaron completamente en ridículo pues con sus comentarios nocivos. Nuevamente quedaron mal parados, como siempre. Realmente que esa entrevista fue en conjunto con las otras agrupaciones femeninas, que de hecho les invito a verlas para que puedan conocer un poco más de esto, porque no se trataba específicamente de, bueno, quiénes son las mambas negras, o sea, más allá de eso, de saber de nosotras, sino el reconocimiento del movimiento biker femenino en general. O sea, no era un espacio que estaba, bueno, que igual eso sucede, porque eso es natural, al ataque, pero también a la recepción. Y yo creo que uno decide también con qué quedarse, y nosotras en este caso nos quedamos con la recepción, que hubo muchísima, incluso gente de mi trabajo, de la agencia, también me compartieron, mira, esta eres tú, mira, los mambas, qué tal, o sea, me quedo más con eso que con los malos comentarios, porque al fin y al cuenta siempre son el mismo grupo de gente y es como que vaya dormo. Envidiosos, gente envidiosa. Mira, en Venezuela lo que tenemos es que construir y no destruir. Entonces, una persona que se dedique o dedique su energía a tratar de desprestigiar, de destruir a una agrupación, una persona, está direccionando mal su energía, porque la energía, hoy en día nos hace tanta falta a todos los venezolanos concentrarnos en el crecimiento, en el bien. ¿Para qué es el rock and roll? ¿Para qué son las motos? Para divertirte, para pasarla bien, para drenar. Entonces, ¿por qué vamos a convertir esto en un campo de batalla, en una cosa tan absurda como un machismo? O sea, es absolutamente incoherente, totalmente, un desacuerdo total. Es como si, por ejemplo, yo que ando justamente con la productora Rebobinado Podcast, con Karen Rodríguez, en bicicleta, Karen. Pertenecemos a un team, está detrás de cámaras, no, tienes que hacer tal cosa porque para poder andar en bicicleta es andar por los municipios de Carabobo. O sea, es una ridiculez. Entonces, ¿por qué? No estaba enterada de eso que tienes que ¿no? ¿Tienes que hacer? Pues, nada, no sé. Yo pienso que tener una bicicleta y se va a dar la bicicleta y ya, ¿no? O sea, lo mismo se debería hacer en una moto. Lo mismo que pasa con la vida, todo. Es lo mismo que pasa con las motos. Tú te puedes comprar una moto siendo una ama de casa, aprender a manejar tu moto y andar en paz con tu moto. A ti nadie te puede venir a decir, mira, no te puedes montar un chaleco por X o por Y. me quiero montar mi chaleco que diga AC/DC, el corazón ardiente de AC/DC, yo me pongo mi chaleco de AC/DC, yo soy libre, yo puedo manejar mi moto, ¿quién dijo que no? Rebobinado Podcast, Cultura Underground. Bueno, y seguimos acá en Rebobinado Podcast con las bambas negras. Bueno, vamos a empezar por allí, o por acá. Muchachas, ¿cómo consideran ustedes o cómo evalúan ustedes los demás grupos o agrupaciones biker en Venezuela, en Carabobo? Sea hombres y mujeres, ¿cómo es este rollo aquí? Que quienes no estamos tan culturizados en este tema. ¿Ya va cómo? ¿Cómo evalúan ustedes todo este tema de la movida biker acá en Venezuela, los grupos, las reglas? ¿Cómo es este rollo con toda esta movida biker, de los moteros, etcétera? Hay mucha gente que ignora eso, así que nosotros somos uno. Repítense, no importa. Mira. Mira, primero explícale lo que debería ser una mesa regional, lo que las funciones que debería seguir una mesa regional biker. Porfa. Mira cómo funciona, o por lo menos de lo que yo he aprendido. Yo no llevo mucho tiempo en el mundo biker como tal. Sin embargo, lo que vi al comienzo, puedo acotar yo de mi parte, acoto lo positivo, porque desde un comienzo evalué lo que era la parte de la unión, evalué lo que era la parte del respeto, evalué lo que era la parte de la responsabilidad. Se los digo yo desde que lo percibí, de hecho, la primera mesa que fui con las muchachas cuando yo era prospecto. No, de hecho, estaba de invitada, ni siquiera tenía un rango de prospect. Y eso fue lo que más me enamoró de ese sistema. El hecho de que eran diferentes clubes, cada uno con su estilo, cada uno con su personalidad, pero dentro de la mesa era algo donde todos hablaban el mismo idioma. Y eso es lo que yo evalué. Considero que ahorita no ni siquiera entre ellos mismos, o no sé si estoy hablando por mí, que no se les ve como que todavía conservan esos lemas, que conservan todavía esos valores entre ellos. O no lo sé, espero que sí, espero que ya se hayan reestructurado y estén, bueno, siempre haciendo lo que tienen que hacer. Pero en su momento, cuando nosotras estábamos perteneciendo en la mesa, no, ese desencanto, de hecho, ese encanto se fue perdiendo por actitudes que tuvieron con nosotras. Sin embargo, por lo menos yo en su momento, bueno, lo sigo siendo, como la vicepresidenta de las Mambas Negras, mira, me quedo siempre con lo bueno. De verdad, o sea, prefiero ni siquiera seguir dándole mente a lo malo, a lo negativo, a las palabras que dijeron en contra de nosotras, a las actitudes. Prefiero ni siquiera, no me quedo con eso, me prefiero quedarme más bien con las cervezas que me tomé con algunos de ustedes, con las conversaciones tan chéveres y con los compartidos que tuvimos con ustedes. Y de verdad que me quedo con eso. No quiero lanzar un juicio ahorita, y considero que es una pregunta bastante delicada, porque no soy quien, y considero que el club por los momentos no es quien como para evaluar a otros, no. O sea, yo desde mi punto de vista como vicepresidenta, me importa son mi agrupación, me importa es mi estructura. Los demás, que ellos quieran hacer lo que quieran, la mesa que haga lo que considere necesario, no estamos enfocadas en eso. De verdad, yo por mi lado no quiero lanzar un juicio sobre cómo evalúo ese sistema, porque ya yo no pertenezco a ese sistema, ya las Mambas Negras no pertenecen a ese sistema. Chical que dice, y se marchó, y a su moto le llamó libertad. Aunque ustedes no lo crean, y mucha gente se lo toma muy a juego, y quizás ahorita nosotras, de nuevo, contamos lo que contamos, gracias a Dios, bueno, con risas y eso, no la pasamos bien, pero no fue algo tan bueno, pero tampoco fue tan malo. Obviamente que con diferentes clubes la pasamos muy bien, hicimos amistades muy chéveres, algunas fueron temporales, otras no, pero con eso es lo que nosotras nos quedamos, con lo bueno. Entonces, por mi lado, de verdad que no considero la pregunta innecesaria, sino que es algo muy delicado, muchachos. O sea, esos son sistemas a los que pertenecimos en su momento, y yo siento que, ¿cómo es? Lo que Juan dice de Pedro, dice más de Juan que de Pedro. Entonces, ya estamos divorciados. Estamos divorciadas de esa mesa regional. Hay que ser. Uno nunca puede. No hay que hablar mal del otro, porque la pareja puede hablar de un ex de manera destructiva. O sea, solamente te hace la idea de que no existe, que no está. Eso es lo mismo. Sin embargo, lo importante es que ustedes en este momento han hecho algo de ustedes, sin tomar en cuenta a los demás, han evolucionado y han hecho un cambio que no se ha visto muy comúnmente en esta parte de no sé si Latinoamérica. Mira, lo normal o lo que se esperaría es que cuando nos dieron la espalda, en realidad nosotros salimos del sistema por voluntad propia, nosotros renunciamos. Luego ellos colocan un comunicado donde nos expulsan cuando ya nosotros habíamos salido. Pero lo normal hubiera sido que las mambas hubieran desaparecido, o era lo que mucha gente estaba esperando que sucediera. ¿Qué fue lo que hicimos al contrario? Nos sentamos a autoobservarnos a evaluarnos y dijimos, ¿qué somos nosotras? Nosotras somos mujeres biker, también somos productoras de eventos, somos artistas, somos diseñadoras, de hecho tenemos una marca de diseño de accesorios, ya le vamos a contar en Mambas Style. O sea, unificamos todo nuestro talento y seguimos adelante. O sea, no pertenecemos a ese sistema por voluntad propia, pero eso no quiere decir que nos tengamos que detener. Al contrario, la maquinaria Mamba Negra sigue creciendo. Y gracias a Dios estamos a punto de tener el Mamba Fest 4 y vienen muchos otros proyectos. Buenísimo. Es que de hecho yo considero que cuando uno se inicia con un proyecto, vamos a decirlo así de esa forma, la idea es evolucionar, la idea es crecer y expandirse. Y más allá de todo lo que se crea, por ejemplo, con las Mambas Negras, que empezaron como un club de moteras femeninas, ahora son artistas, pintan, hacen esto, hacen aquello, hacen toques. O sea, yo pienso que eso es más rico y es más nutritivo y es más, por decirlo, dador a la sociedad, que el hecho de simplemente, voy a decir simplemente este comentario por lo que uno ve desde afuera sin saber de la movida biker. Hombres panzones bebiendo caña todo el tiempo hasta morir. Eso es lo que yo veo. Yo no lo dije. No, lo estoy diciendo yo y sin decirle responsablemente porque yo no pertenezco a nada de eso y es lo que uno observa desde fuera. Es lo que uno no observa desde fuera. Entonces, cónchale, qué fino que unas mujeres acá están aportando a la sociedad, están aportando a la cultura, a la movida artística. Oye, eso vale mucho más que el hecho de que te regaño a ti porque, bueno, te fuiste a Brasil y no me avisaste, más o menos. O sea, no estoy de acuerdo con eso. Así que buenísimo, ya, ¿cuál es el problema? Ya no pertenecen, me gusta andar en moto, ya. Supérenlo. Además que el motor no se van a parar. Exacto, y de hecho es que las Mambas Negras siempre, más allá de moteras, nosotros tenemos muy claro de que siempre fuimos artistas, siempre, o sea, la terapista de lenguaje siempre estuvo, la tarotista siempre estuvo, el diseñador gráfico siempre estuvo. Lo único que hicimos fue agarrar nuestra profesión y sumarla aún más con el proyecto de las Mambas Negras. O sea, ya el sistema biker que nosotros teníamos pasó ya casi a un tercer plano. Seguimos amando las motos, seguimos adorando todo lo que eso significa. O sea, seguimos todavía arraigada a eso, solo que ya no de una manera estructurada. Entonces yo creo que para cortar finalmente lo del tema del sistema biker, yo creo que de parte de las Mambas Negras deseamos muchos éxitos, mucha salud, mucha prosperidad. Esperemos que sigan creciendo, esperemos que de verdad sigan progresando, siempre con el lema de honor, respeto y lealtad. Un mensaje súper importante que no se nos puede pasar. Las mujeres que quieran aprender a manejar su moto, tener su moto propia, échenle ganas. Échenle ganas, muchachas, porque las mujeres de moto cada día somos más. Cada día tú sales por aquí en Valencia, ves 3, 4, 5 mujeres manejando su propia moto de distintas cilindradas. Así que somos indetenibles las mujeres en la motocicleta. Listo, eso era todo. Oh. No satanizamos a los hombres. De hecho, a mí me enseñó a manejar mi pareja en ese momento. Es un hombre. Y bueno, fue un hombre. Bueno, no está muerto. Bueno, el punto es que ya no somos pareja, pero fue en ese momento que me enseñó a manejar. Y de verdad que también es algo súper positivo. O sea, no satanizamos ni la figura masculina ni la figura femenina. Lo que queremos empoderar es el hecho de... O sea, si el chico puede manejar la moto, tú también puedes sin ningún problema, no tienes que tener miedo, más allá de que, bueno, aprendas que eso es una responsabilidad, que tienes que tener responsabilidad no solo contigo, sino también con los demás, pues. Que realmente es una habilidad que cuando aprendes a manejar y tú dices, agarré mi carretera yo sola, es una sensación de poder, a mí es demasiado impresionante. O sea, no le puedo decir a nadie, sí es la gran cosa realmente, y que lo pueda disfrutar. Disfrútalo porque es una sensación que va a ser genial, que no hay forma de no tomarlo de forma positiva, porque es que aprender a manejar la moto y decir, yo hoy lo hice, yo fui de sola, irme, no sé, a Caracas, o me fui sola a Bejuma. La curva de Bejuma. Y fui y vine. Es fabuloso, es una sensación de éxito genial. La experiencia de Ruta Larga, que fue en Aguirre también, y de verdad que eso, yo fui criada bajo el seno de los Rusty Track, yo sé mucho de lo que es el tema de los rústicos y todo eso. He viajado también en gran parte de Venezuela con rústicos, pero ya cuando ya no, por ejemplo, en mi caso, que no es tu papá el que maneja, porque yo cumplía el rol de navegador, cuando ya tú eres el piloto y más que todo en moto, que es otro sistema muy diferente, no tiene precio. O sea, disfrutas el entorno de una manera muy distinta. No digo que viajar en carro sea malo, o sea, viajar en carro también es muy brutal, también sigue siendo cómodo, pero cuando uno maneja y cuando uno tiene el poder de, y la moto te da como que las perspectivas más, o sea, te adentras más en el panorama, eso es algo que no tiene precio. O sea, cada quien tiene que vivir eso como para decir, wow, sí. De hecho, así, de hecho comparto eso como ciclista. No es distinto, no tenemos moto, pero bueno, ajá. Por ahí. Más tiempo al paisaje, pues. Son dos ruedas, lo que pasa es que el motor son las piernas, pero es otra manera. Sí, así mismo. De hecho, bueno, quería decir que independientemente, ojalá que esto deje de ser satanizado. Porque lo que mi opinión en cuanto a lo que yo veo desde fuera, sin conocer absolutamente nada, lo mismo que dicen del rockero, lo mismo dicen del metalero, lo mismo han dicho de mí toda la vida, que nada, no, que drogadictos y no sé qué, que siempre andan puro borrachos ahí viviendo caños, haciendo desastres, bla bla bla bla bla. Que pura malva. Ajá, exacto, una cosa así. Entonces resulta que casi no bebo cerveza, mentira, sí, bebo. Ajá. Pero bueno, es así. Ojalá que más bien la cultura de ustedes a nivel artístico se multiplique. Y más bien otros grupos, agrupaciones, no solamente moteras, bikers, sino que haga de la cultura aquí, por ejemplo, aquí en Carabobo, cónchale, mucho más grande que eso. Que lo disfruten, porque imagínate tú ya montar una moto, guiarla es un placer tan grande, es una libertad tan bonita, que entonces tú no lo disfrutes porque tengo que cumplir esta normativa y no puedo. No. El mundo biker, la moto es para disfrutarla, para los paseos, para las rutas, para la libertad, para el rock and roll, para eso es. Es un símbolo igual que el del auto de libertad. Es un símbolo de libertad y debe estar enmarcado en ese principio. Y también me doy cuenta que ahora las Mambas no es solamente un club biker, es algo que va más allá y que ya estamos entendiendo todo ahora y debería ser el deber ser de otras otros clubes que comenzarán pues y tomarán esta idea, porque en este universo de las Mambas tienen tantas cosas que ofrecer que eso mismo va más allá. Entonces no es solamente, mira, las Mambas son un club de moteras, no, ya va, hay otras cosas que están implícitas. Y en eso te iba a preguntar, ibas a comentar algo sobre lo que era esa línea de diseño que tienen ustedes. Resulta que tenemos, como nosotros tenemos una característica, como lo decía Tefi, que donde llegamos, llegaron las Mambas, porque somos tatuadas, nos tenemos un estilo, digamos, que ya nos define. Entonces nos ocurrió con la hermana de Yara, que va a ser la locución del Mamba Fest, Luna Diverne. Ella es diseñadora de moda espectacular. Entonces nos gustó el concepto de unirnos con ella para crear una línea que se llama Mambas Style, Mambas Negras Style. Tenemos diseño de ropa, tenemos accesorios, hemos trabajado con coolers, unos coolers de calavera espectaculares. Bueno, a eso le queremos añadir tatuajes, le queremos añadir uñas, o sea, inimaginable todo lo que tenemos en proyecto para eso. Comenzando apenas. Sí, con las Mambas Style tenemos un año. Sí, lo que pasa es que tenemos que estar renovando los accesorios porque se nos acaban muy rápido. Ahorita nos quedan muy pocos, nos quedan choker y algunas faldas. ¿No? ¿Pueden conseguir en algún tipo de página, red? No, las Mambas Negras Style, ¿verdad? En Instagram. Ajá. ¿Se puede hacer el contacto con ustedes para todo ese tipo de accesorios? Hemos estado en algunos eventos de rock, hemos tenido nuestro stand de las Mambas Negras Style. Y bueno, eso es como pan caliente, todo se ha vendido rapidito. ¿Vale? ¿Qué tal? Visitar entonces en Instagram, ¿cómo sería la dirección? @mambasnegrasstyle. Bien. Sigues. Vamos a ver, ¿tú ibas a decir algo, Isi? Pues sí, ya va, te lo voy a decir, espérate. No, se me olvidó lo que iba a decir. Es mentira. Esto es en vivo. Mambafé, vamos a hablar del Mambafé. Bueno, para eso vamos justamente y vamos a escuchar ahorita un tema de Rebobinado Podcast y bueno, escogido por las muchachas. Rebobinado Podcast, cultura underground. Nuestra evolución no es una ilusión. Somos munición. Esto es rock and roll. Sueño en altavoz. Cuatro rumbo al sol. Que empiece la explosión en mi amplificador. Bueno, entonces seguimos acá en Rebobinado Podcast con las Mambas Negras y vamos a hablar de algo súper importante que lo dejamos justamente para la recta final del programa, que es hablar de Mambas Fest 4. La, digamos que la entrada 4, la versión 4, la película cuarta. Dice que no hay parte mala, ¿no? Pero... No, se pone mejor. Que se pone mejor, exactamente. No, como los eventos del gordo. Ya vibro que él dice que el otro año lo vamos a hacer peor. ¿Qué viene para ese evento? A ver, ¿qué tienen preparado? ¿Qué va a haber? ¿Qué agrupaciones se van a presentar? Bueno, entre las agrupaciones vamos a presentar una de las principales, la que siempre nos apoyó desde el comienzo, Big Rock Blues Band, que es con Power Blues. Tenemos a la banda de Nexo Oasis, tenemos a la banda de Caribe, tenemos Blacken con su tributo a Metallica, tenemos a Horus. Y sí, ya, eso todo. ¿Cinco bandas? Cinco bandas. ¿Cinco bandas? ¿Traer a un hombre? Ah, no, bueno, ese no. Pero sí, tenemos varios conceptos. La ventaja del Mamba Fest es que es una puerta que te muestra no solamente, o sea, aunque nosotros seamos, bueno, no sé, ya a veces le meten mucho a death metal, no sé. Pero a veces nosotros somos muy arraigados en lo que es al heavy o al hard rock. Pero aquí presentamos un repertorio amplio. ¿Por qué? Porque para los gustos, los colores. Entonces es muy importante de que, mira, el que no le guste Metallica, mira, se puede disfrutar un blues. El que no le guste un blues, le puede gustar un new metal como Caribe. Que de hecho hago mucho énfasis en lo que es el tema de la abertura, del tema del repertorio, de que no se queden, porque ese es otro tema con el tema del mundo del rock, de que si no son cierta cantidad de bandas o ciertas bandas que están sonando no van, ya no, den una segunda oportunidad a estas bandas, que el tema de la división de que bueno, el rockero del norte, el rockero del sur, el rockero de tal, el rockero no, o sea, aquí todo nos apasiona la misma música, el mismo movimiento, mejor dicho, porque géneros hay bastante, pero es un solo movimiento. Lo importante es dar la oportunidad de que todos son músicos muy talentosos, que son músicos muy disciplinados y que merecen también esa oportunidad de que, ok, aunque no compartas el mismo gusto, porque sea lo que sea la ideología, ya sea social o política, dale la oportunidad. Y el Mamba Fest abre esas puertas para eso, para que todo aquel que quiera compartir un poco, no solamente con sus hermanos rockeros, sino escuchar algo nuevo, puede hacerlo sin ningún problema. Aparte que vamos a tener arte, vamos a tener varios stands de nuestros aliados que de verdad nos han apoyado. De verdad queremos agradecer de antemano todo el apoyo que nos han brindado en este evento. De verdad que aparte que tiene una buena causa, que es para apoyar al padre de nuestra hermana Yara. Y bueno, nada, nosotras yo creo que próximo, bueno, no sé si a futuro, bueno, por lo menos yo lo visualizo así, probablemente el Mamba Fest vaya a evolucionar mucho más que sea solo un evento de rock, sino que lo que nosotras nos apasiona más también es ayudar al prójimo. Entonces yo creo que uno de los conceptos principales que se quiere manejar con el evento es eso, o sea, eventos de rock, pero también que con eso también podamos ayudar a alguien más que pueda beneficiarse y que pueda crecer o que pueda solventar cierta situación. Vale. ¿Otra cosa que contar por acá? Bueno, aparte de las bandas que van a estar en el Mamba Fest, también va a haber una exposición de arte de Jade, de todos los cuadros que ella pinta, va a ser una selección. Y también vamos a tener una exhibición fotográfica de parte de Doris Cabrés, que va a estar exhibida ese día. Tomamos una foto en estos días, capaz si estuvieron en las redes sociales de las Mamba, sí, vieron parte, pero la idea es exhibirlas ese día. Fotografía profesional de Humberto Millán y de Doris Díaz. Es muy importante, este es un evento benéfico, gente. Vamos a apoyar, solamente $5 la entrada. El papá de Yara necesita nuestra ayuda, él está en un tratamiento médico muy costoso. Entonces vamos. Aparte que la vamos a pasar muy bien, vamos a compartir. El evento va a empezar temprano, va a empezar a las 5 de la tarde. No, no se lleguen tan tarde porque son muchas bandas. No se acostumbren, yo sé que los tienen más acostumbrados que el evento empieza a las 11 de la noche. Llegas a las 7, que es cuando empieza la noche. Vamos a empezar temprano. Mentira, a las 5, a las 5. Acuérdense que ahí va a haber comida de la Gata Rock. Con la Gata Rock hace una comida fabulosa. Tequeyoyo, que es la empresa... que también va a estar allí, una comida deliciosa a súper buen precio, la bebida, la comida, el tripeo, el buen compartir, el buen ambiente de la terraza cultural, que es súper bonito y súper agradable. Entonces, ya saben, a las 5 de la tarde, el 24 de junio, los esperamos. Muy bien, excelente. A ver, y bueno, fíjense que una cosa acerca de lo que de rock que dijo Stephanie. Acerca de primero estamos cebando Anthony Vares y yo, y de hecho el equipo de Robinado Podcast en total, que son bandas de diferentes estilos, bandas que tanto tienen trayectoria como por ejemplo Pit Bro, Alejandro Ramos, que todos los conocemos aquí en Carabobo, que bueno, qué trayectoria tanta tiene Alejandro Ramos acá como tal. Tiene diferentes gustos, de justamente tributo, si quieres escuchar un tributo, canciones que te conozcas y que quieres tripear, bueno, está Blacken. Rock alternativo que quieras disfrutar y saborearte, Caribe. Nexoasis, no estoy clara qué metal es. Que no, es alternativo, es post-grunge. Es como la banda más juvenil que tenemos, por así decirlo. Pero estos chamos son tremendos artistas, tienen unos videoclips. Y ellos estuvieron nominados a los premios Pepsi Music. Caribe. Y no, Nexo hace también. Sí, ellos tienen tremenda producción, tienen un talento impresionante. A mí los temas de Nexo hace me encantan, todos son sus temas propios. Ellos los escriben, ellos hacen todo. De verdad que vale la pena, mi gente, que lleguen temprano, porque vamos con una banda tras la otra, pues. Bueno, y nada más y nada menos que Horus, que es una banda que ya tiene 30 y pico años de trayectoria, de heavy metal, que han pasado por todos los festivales. Para mí la verdadera leyenda del rock en Venezuela es Horus. Ah, buenísimo. Bueno, de hecho que, bueno, donde se escucha Rebobinado Podcast, una de las plataformas donde se escucha el más de las mambas, etcétera, es nada más y nada menos que la radio de tres Horus, que es Miguel, Marcos y Emilio, que son integrantes nada más y nada menos de Horus. Entonces, bueno, por supuesto que nosotros tenemos que estar allá, porque si no nos sacan del planeta radio. No quiero decir eso, o sea, lo metimos en el cartel, no, porque no. Una cosa así que este toque va a estar buenísimo. De hecho, mucha gente no solamente le ha gustado el flyer de Stephanie, que ha estado súper cool, sino es el hecho de la variedad de bandas que hay. Yo opino, por ejemplo, Anthony Pérez y yo, que bueno, hace que en los 2010 estuvimos en ese mundo, estando en bandas, siempre opinamos que todos los eventos y los festivales, etcétera, tenían que ser con bandas variadas. O sea, independientemente de los géneros, como siempre hay, de que exclusivos, que se hace un festival, pero cuando se hace más grande, o se hace una cosa más atractiva, siempre trae el género. Claro. Reúne a gente, conoce gente, hace otras cosas. Es importante que conoce gente. Exacto. Las que están en el Mamba Fest tienen su público muy variado, por lo menos tú dices Big Bro, las señoras se ponen, ay, Alejandro, toda la hora, ay, me encanta el blue. Los chamos tienen a Nexo Asi, tienen a Black, no, no, a Tributo Metallica, o sea, hay para todo lo gusto. Exacto. Y está lo de Vieja Guardia con Horus, que también dice, conchale, Horus, vamos a visitarle, que ya son más amigos, son más cerca. O sea, hay de todo. Lo importante, yo creo que esa es la mejor palabra que puede resumir esto, que es el compartir y el conocer. Conocer gente nueva, que puede saber de que no importa si eres del norte, si eres del sur, si eres del este, del oeste, o sea, para eso son estos eventos, no solamente el Mamba Fest, sino lo que las otras productoras también están realizando. Siempre darle una segunda oportunidad, de que por más que no sea tu género, ve a apoyarlo, porque una cosa es, ambos hemos estado en la faceta del otro, o sea, como público, como productor. Entonces apoyo trae más apoyo. Exactamente. Y aparte que muchachos y muchachas y muchaches, no se quejen, no se quejen. Ah, bueno, no se quejen. No estábamos quejando, no estábamos muriendo del encierro y toda la cosa de que Valencia estaba muerto, que no había toques, que no había broma y cosas. Mandar y como día formé. Ajá. Vino la camisa. Ajá. Locura. Hay una. Me llegaba que sí, tres toques en la semana. Producción de meteorito y bueno, yo creo que. Viva el rock y el talento nacional, de verdad. Así mismo. Así que bueno, hemos llegado al final de Rebobinado Podcast. Muchachas, muchísimas gracias por haber estado acá en Rebobinado Podcast. Muy bien, vamos. Gracias, chica. Y bueno, gracias a las mamás por apoyar al talento venezolano, al talento nacional, al talento valenciano. Y no queda más nada que decir, sino que llegarse al Mamba Fest 4. Con una entrada pichirre de $5. $5 para ver todas esas bandas, increíble. Vale, gracias. Bueno, la producción Karen Rodríguez, Anthony Afonso, bajista de Big Bro, Anthony Vares por acá e Isis Arcila por acá. Chao, la escuchamos. Y bueno, este fue el Rebobinado del día de hoy. Nos pueden escuchar por Planeta Radio los días jueves y los días sábados en 7 Rock Radio. También nos pueden visitar en las redes sociales por @RebobinadoPisoPodcast en Instagram y bueno, buscan Rebobinado en Facebook y ahí estamos. Coméntenos por favor qué les pareció el podcast del día de hoy y bueno, adiós.